Cajero. Lo siento, señora, pero no aceptamos las tarjetas de débito para los artículos por un total menos que $20.